Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas continúa con sus micrófonos en Nazaret, cubriendo la segunda venida de Jesucristo, quien nos acaba de dar una entrevista sobre el mundo del más allá, sobre el cielo. Pero, dígame, ¿un cielo con ángeles o sin ángeles? Aclárenos ese punto. Raquel, cuando estuvimos en Belén, ya te expliqué que los ángeles no existen, que son poesía, distintos nombres de Dios. Pero la gente insiste que cómo no van a existir si la Biblia está llena de ellos. Están en la primera página. Ahí están. Con una espada de fuego cerrando las puertas del paraíso. Sí, ahí están. Y ya está en las últimas páginas, tocando las trompetas del Apocalipsis. Claro, porque la Biblia está llena de mensajes. Y mi pueblo imaginó mensajeros para llevar esos mensajes. ¿Quiénes? ¿Los ángeles? Mira, mis paisanos tenían un gran respeto a Dios, hasta exagerado. ¿Y por qué exagerado? Bueno, imagínate que no pronunciaban su nombre. Se lavaban las manos antes de escribirlo. Y para no nombrar a Dios, usaban nombres de ángeles. ¿Pero existen o no? A mí de niña me dijeron que yo tenía un ángel de la guarda siempre junto a mí. Bueno, pero ¿y de qué te guardaba ese ángel? De los accidentes, de los peligros. Una vez me salvó de que me aplastara un tranvía. ¿Y entonces, qué pasó con todos los niños que murieron en accidentes? ¿Será que sus ángeles se quedaron dormidos y no los cuidaron? ¿Aló, sí? Una oyente quiere participar. Dice que es una angelóloga. ¿Una qué? Angelóloga. Angelóloga. Experta en ángeles. Sí, le escuchamos. Quiero expresar mi más enérgica protesta en nombre de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Y en el de los 9 coros de serafines y querubines que los acompañan. Ellos no pueden hablar por radio. Y como son seres de luz transparentes, ¡ese impostor! ¿Quién, yo? Sí, usted, que se las da de Jesucristo. No puede verlos y niega su existencia. ¡Va de retro! ¿Qué dijo al final, Raquel? Ay, yo creo que lo insultó a usted. Tenemos otra llamada. Como ve Jesucristo, los ángeles están de moda. Parece que sí. ¡Aló! Aquí desde Caracas, Serafín del Monte. Y aunque me pusieron nombre de ángel, no creo en ello, Jesucristo. Ajá. Fíjense en los nombres que dijo esa señora. Miguel significa quien como Dios. Rafael, Dios sana. Ah, es correcto. Gabriel, fuerza divina. Exactamente. Ese él, al final de cada nombre de ángel, no es más que una forma de nombrar a Dios. Sí, sí. Lo que dice usted, Jesucristo, ¿ah? Los ángeles son apodos, sobrenombres del mismo Dios. Poesía. Bien dicho, Serafín. Gracias, Serafín del Monte. Entonces, Jesucristo, ¿sí? ¿Usted no vio ningún ángel? No. ¿Ni en el desierto cuando ayunaba? No. ¿Ni en el huerto de los olivos cuando rezaba? No vi a ninguno. En el desierto, los ángeles fueron unos camelleros que me guiaron y me dieron agua. Pero en el huerto, aquella noche, nadie vino a ayudarme. Entonces, si de veras los ángeles no existen, ¿por qué tanta gente cree en ellos? Porque pensamos que Dios está allá arriba. Y ponemos ángeles en medio, entre nosotros y ese cielo donde vive un Dios lejano. Cuando nos demos cuenta que Dios está con nosotros y que su mensaje está cerca, ya no necesitaremos mensajeros. ¿Aclarado el tema de los ángeles, radioescuchas de emisoras latinas? ¿O todavía quedan algunas plumas, algunas dudas? Reportó desde Nazaret, Raquel Pérez. Encontrarán esta entrevista y todas las anteriores en nuestra página web, emisoraslatinas.net. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.